Cadenas Corre Rock. Esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. ¿Cómo están, rockeros? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johnny González y estamos acá en Cultura Rock, en un programa más de este tan bonito programa donde aprendemos siempre de buena música, de buenos grupos y desde luego en compañía de esta hermosa dama, Rebeca Álvarez. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, don Johnny González? qué lindo sonó eso. No, todo bien, contento, feliz. Estaba deseando que fuera lunes para hacer este programa tan chiva. Les recuerdo a toda la gente que está conectada a través de el Facebook Live, que lo único que van a ver de nosotros son estas interacciones. Las canciones, lamentablemente, no podemos ponerlas acá en Facebook, pero nosotros tenemos una aplicación súper chiva, se llama MixLR, donde nos pueden escuchar totalmente gratis. No hay ningún problema, no tienen problemas de que se les vaya a cortar o que se vaya a ir el Facebook. No, o sea, lo pueden ver, bueno, escuchar como tiene que ser. ¿Sí o no, Rebe? ¿Usted ha escuchado la MixLR? Claro. Suena claro. Rico, ¿verdad? Es que es lo mejor, porque igual puedes interactuar con el teléfono, puedes estar usando Facebook, puedes estar en el WhatsApp, puedes hacer todo al mismo tiempo. Entonces, pues sí, es lo mejor. Correcto. Pero si ustedes quieren quedarse acá, mientras que nosotros sonamos una canción en la radio y quieren esperar un momentito a que volvamos para hablar un poco de esos temas importantes de cada grupo, pues hey, no importa, son bienvenidos también a quedarse a través del Facebook, pero se van a perder. Hoy tenemos un especial, Rebeca, de música, se van de a perder la bandas música españolas. Y España, estaba leyendo que en España fue a final de los 60s que llegó la música rock. En España no había música rock hasta el final de los 60s. Así es. Pues un dato interesante, porque de ahí, de ese tiempo, que en realidad es corto, viene esa explosión de bandas españolas que son solo bueno, ¿sí o no? Puro rock, puro metal, heavy, de todo tenemos hoy un poquito. De todo. Power. De todo un poquito. De todo. Bueno, no sé si quiere que empecemos con la... o saludemos a la gente ahí. Saludemos a la gente, vamos a ver quién tenemos ya por aquí. Andrea González dice, buenas noches, Andreita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Claudio Campos, está Walter, está... por ahí, Denia Fonseca. Denia, que le encanta el rock, creo que le gusta mucho. Ayer estuvimos hablando y me decía que qué terrible esta situación que está pasando con estas plataformas. En realidad, quizás, tal vez tenga un poco de razón, tal vez no, porque esto para radios pequeñas como nosotros, sinceramente, pues no tiene sentido cobrar por sonar la música, pero... Así es, así funciona. Y YouTube igual. En YouTube tampoco podemos poner canciones porque nos cortan. Y en este momento Facebook viene, pero con unas reglas increíblemente bravas. O sea, no se puede. Yo había escuchado que era por el tema de las elecciones en Estados Unidos, que no estaban permitiendo nada de este tipo de cosas. Pero aquí tenemos buena música. Y tenemos una aplicación súper chiva, se llama la MixLR. Durante cada canción vamos a estar pasando algunos videos para que ustedes vean la forma tan sencilla que es escuchar la radio. Es más, desde ya, si usted quiere, puede conectarse a la radio. Simplemente arriba, en la página de Radio Estéreo 506 o en la página de Cultura Rock, dice usar app. Pueden entrar ahí e inmediatamente los direcciona para nuestra aplicación, donde pueden escuchar esta grandiosa noche que tenemos de buena música. ¿Te parece, Reves, y empezamos una vez? ¿Por qué estás tan callada? Porque está hablando mucho. ¿Quiere música? Yo lo estoy escuchando. ¿Quiere música? Más. Vámonos. Y sí, ahí a Claudio a aclararle, sí, es música en español exactamente, pero con la diferencia que hoy es solo música de España. La otra vez hicimos música en español en general, pero hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la música en España y estos grupos tan buenos que hay allá en ese país de Europa. Sí, me tenía ahí José Castillo una pregunta. Dice que si eso aplica también para las bandas nacionales. Hermano, no sé, creo que depende. Yo creo que si están en Spotify y llegan a un convenio que tal vez ni cuenta se den que lo tienen, que dicen que tiene derechos de autor, sí, también aplica para las bandas nacionales. Pues entonces vamos a la música, vamos a escuchar esta banda española que se llama Mago de Oz. Y recordarles que no se va a escuchar la canción por aquello, para que no nos digan que no, que no escuchan. Entonces es que aquí se va a cortar un toque, ¿verdad? Para que Facebook no nos vuele la cabeza y luego volvemos cuando ya termine la canción. Correcto, por la aplicación sí, por la aplicación puede entrar y escuchar el tema completo. Ya saben, usar app, y ya les voy a estar tirando ahí unos videos para que vean cómo funciona eso del de la MixLR. Ya volvemos. Será tu amor más turbado tu mirada. Bueno, seguimos acá en Cultura Rock, son las 6 y 15, estábamos escuchando ahí a esta gente, Mago de Oz, buenísimos, por cierto, denme un toque porque tengo esto silenciado. Ok, seguimos acá en Cultura Rock, Rey, ¿cómo estás? Hay que estar en todas aquí, Rey. Estábamos escuchando Mago de Oz. Bueno, para la gente que estaba en la MixLR no tuve este problema, para la gente del Facebook, sí, estaba hable y hable y no teníamos todavía abiertos los micrófonos de la aplicación de Facebook. Bueno, estábamos escuchando esta banda formada el 7 de julio de 1988, tampoco es tan vieja. Recuerden que el rock en España... Pero sí, sí es vieja, sí es vieja. ¿88? Sí, sí, claro. No, Rey, no me hagas sentirme mal. pero no tanto, digamos, no es tan. Sí, sí, sí. Fue creada por el baterista Texas y se caracteriza más o menos por este tipo de música... que es como más instrumental, como le mete mucho violín. ¿A usted le gusta Mago de Oz o no tanto? A mí no tanto. ¿No te gusta yo tanto? Yo las conocí por aquella canción que al final después hicieron cumbia, ¿se acuerda? Ah, La Fiesta Pagana. La Fiesta Pagana. Sí, sí. Ahí me acuerdo que en aquellos entonces, cuando esa canción salió, los conocí, pero más que todo por esa canción de cumbia. Pero sí, no me encanta realmente. Sí, esta gente es, bueno, toca heavy, toca power, toca folk metal y toca Celtic metal, que es esta nota ya como más, bueno, y hard rock también, entre otros. No se encasilla en un solo género, pero sí, digamos que tiene buena música y alguna que otra buena letra también, esta banda. El Mago de Oz. Bueno, un saludo para toda la gente que nos está viendo a través del Facebook, no lo tengo abierto, y a través de la MixLR. Vea que tuanis, vea que bien me siento, dice Denia Fonseca, gracias Denia, qué buena nota que se pudo conectar a través de la MixLR, viste que era súper sencillo, bueno, se conectó con el correo, también se puede loguear con el Facebook, no se escucha nada, dice por ahí. ¿Qué no se escucha, mi hermano? Es que lo que no escuchan es la canción. No, pero me lo puso en la MixLR. Ah, la Mix. Ajá. ¿Qué será? No sé, bueno. Buenas noches, dice Andreita ahí por la MixLR y Silvio y Javier Citami también está por ahí. A través de nuestra aplicación MixLR. ¿Tenemos comentarios en el Facebook? No. No tenemos ningún solo comentario por ahí. No. Bueno, un saludo para Edgar, un saludo para Flaco Ospina, un saludo para Luis Fernando también que está por ahí conectado y toda la gente que está escuchando Cultura Rock, ya saben, pueden escucharlo. Hola Flaco Ospina, dice hola a Radio Estéreo 506. ¿Quieren escuchar las canciones? Pásense a nuestra app MixLR donde pueden escuchar todo el programa completo sin necesidad de que los estemos cortando. Muy sencillo. Radio Estéreo 506 tiene una en Facebook tiene una pestañita que dice usar app, entren por ahí y le dan. Rey, ¿qué? Contame algo, ¿a vos qué? ¿Cuál es tu banda favorita de España? Mi banda favorita de España, pues yo creo que Enrique Bunbury. Ajá. Enrique Bunbury y Los Héroes del Silencio. A mí Los Héroes sí me gusta, sí, no sé. Sí, eso sí me ajá, encantan. Sí, te vuelven loca. Sí, sí, te sí, fascina. Ellos sí. Yo creo que de España sí serían ellos. ¿En serio? Sí. Bueno, ahí, de usted, España. Usted cuéntenos cuál es. Ay, no sé, en realidad. Me gusta mucho Ángeles del Infierno también. Me gusta, es un toque sí, más pesado. Más pesado, exactamente. Pero son buenos. Bueno, hoy tenemos para que ustedes se queden con nosotros Sangre Azul. Tenemos también Barón Rojo, Tierra Santa, Lujuria, Saratoga también, que Rey me pidió una canción ahí, se la quiere cantar como en karaoke, dice. Ah, no, es la de Extravaganza, que sí. Dice que quiere cantarla por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos con más música porque el tiempo se ha volado, ya regresamos, esto es Cultura Rock, ya saben, si quieren escucharla tiene que ser por nuestra aplicación MixLR, las canciones, mientras tanto si nos ven acá... estamos silenciando el Facebook. Vamos a la música y ya regresamos. Si tu compañera es la soledad, si te hicieron daño, si te sientes mal, rompe cadena, sube la moral. Todo en esta vida puede mejorar. Esta noche hay fiesta, me pondré un disfraz, porque con las brujas salgo a danzar. Vampiros se acercan, qué hospitalidad, traen la risa puesta y un lindo puñal. Ancas, dientes, sangre, ajo y pelo, ahora mismo en el caldero los pondremos a mezclar. Con tu odio, penas, llanto y miedo, y si te queda dinero, que lo vamos a quemar. Esta noche voy contigo, quiero brindar junto a ti. Todo tu rencor, los celos, tus deudas y el televisor. Magos y hechiceras brindan en tu honor, que nadie te robe nunca la ilusión. Ancas, dientes, sangre, ajo y pelo, ahora mismo en el caldero los pondremos a mezclar. Con tu odio, penas, llanto y miedo, y si te queda dinero, que lo vamos a quemar. Esta noche voy contigo. Algún conjuro. Bueno, seguimos en este especial de rock en español y tenemos esta banda. Me gusta mucho, suena muy parecido a Mago de Oz, pero no sé, me gusta más ellos. No sé por qué, Rey. Es un poco diferente, sí. Yo la conocí hasta hace poco, realmente hace unos años cuando vino. Estuve por ahí que me enseñaron, estuve viendo los videos de ellos. Son muy chivas los conciertos, los espectáculos que hacen, las vestimentas que llevan. Es un grupo diferente. Bueno, este grupo se llamaba anteriormente Sauron Landerth. Es un grupo de folk metal denominado como juglar metal. Nunca había escuchado esa expresión. No, yo tampoco. Juglar. Me imagino. No juglar sé. Metal. Es que suena como más Celtic, como más. Sí, Mago de Oz, es como. Entonces, no sé. Exacto, esto es como la combinación de rock, folk y celta. Así es. Y ellos están basados en literatura, principalmente en leyendas, poemas, romances, cuentos tradicionales y todo esto. Entonces, las letras de ellos tienen ese trasfondo ahí, y un trasfondo crítico, cultural y social también. Además, bueno. Sauron y todo esto, también ellos se basan en lo que es el Señor de los Anillos de Tolkien. Ajá, ajá. Ah, y interesante. En el libro. Viene como esa nota. viene con esa nota la música de todas sí, formas. Bueno, de hecho el nombre viene de ahí, ¿verdad? También, que es el del ojo. Así es. Bueno, seguimos entonces con más música. Vamos a escuchar a Sangre Azul. Ya saben, la gente que está a través del Facebook pueden vernos en estas interacciones, pero no pueden escuchar las canciones que estamos poniendo. Solo en la MixLR, lo repito y lo repetiré mil veces. Mucha gente no le gusta, a la gente que realmente le interesa la música rock, la escucha como sea, no simplemente en Facebook. Se pasa a la MixLR y escucha así como Denia, que desde ayer me estaba diciendo, yo quiero escucharlo, y ahorita está a través de la MixLR, sí, se salió del Facebook. De todas formas, bueno, lo único bonito que hay que ver aquí es a Rueda. ¿A mí para qué? Estoy todo gordo. Yo también. No, es mentira, ay, es yo mentira. También. Lo tuanes de digamos, del Face es ahorita este fondo que tenemos ahí, Rueda. ¿Qué pueden decirnos de ese fondo? Este fondo, para que ustedes tengan una más o menos una explicación básica, porque se ve todo desmadrado, pero es uno de los bares más famosos que hay en Barcelona, en España. Es que es una pared, es la entrada, sí, es como una pared, ¿verdad? Ajá, ajá. Uh-huh. Sí, sí, sí, esa es la entrada de un bar muy, muy famoso en España. Se llama Bolo Rocks Bar. Bolo Rocks Bar. En Barcelona. En Barcelona, sí, correcto. Sí, y ese como el sitio predilecto de los rockeros y metaleros, y ahí donde van, inclusive, de gente que va a visitar, que es muy, muy turístico. Que turistas, exacto, que no son de ahí, van a buscar ese bar. Ajá. Estaría chiva, vamos a buscarlo. Sí, sí, sí, tenemos que ir a Barcelona a buscar ese. Sí, está en el puro centro de la ciudad. Yo me imagino que todavía en España, bueno, salud para la gente de Radio Asalto Mata, Radio Rock, que es donde nosotros retransmitimos. También un saludo para los españoles que nos escuchan todos los miércoles a partir de las 7 de la mañana. Bueno, este programa Cultura Rock que suena ya. Yo me imagino que no sé, es que me parece que España no es un país como muy rockero, como tal vez Inglaterra, como mismo Alemania, digamos, que tiene que usan el rock como para poder liberar un poco ese estrés de lo que hablábamos de la vez pasada. Me parece, no sé si habrá algún español ahí conectado a través de la de nuestra aplicación. ¿Cómo es el rock allá en España? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? Porque yo los oigo, digamos, los oigo sonar y no los escucho tan pesado como otro tipo de música, como en otros países. Los oigo más como instrumental, como más música, pues, un poco más diferente, más relajada, si se puede decir así, con muy buena musicalización, pero no sé, tendríamos que preguntarle a un español a ver cómo se ve. Bueno, por aquí tenemos a Nacho Espejo, y déjeme contarle que Nacho Espejo es un gran cantautor español. Bueno, él va más allá, él también es productor, entonces en sus obras es como cine, como teatro, como más actuado. Y mira qué chiva, la propuesta de él es muy diferente, es muy, muy bonita. Ahora si nos da chance, pues podemos sonar una canción de Nacho Espejo. Él nos está acompañando hoy por acá. Y si no, pues en la próxima que hagamos un especial de música de la que nosotros hacemos, de bandas más nuevas, ¿verdad? Vamos a meterlo por ahí, pero sí sería bueno que ahí nos cuente. Ah, bueno, aquí está, dice que el rock lo viven más en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Eso. Él dice que, bueno, pues obviamente que él sí. Y pues abundan otros gustos. ¿Ves? Qué interesante. Sí, sí. Por ahí, porque me pareció muy, muy particular que el rock en España llegara tan tarde. O sea, casi que a finales de los 50, prácticamente casi que al final y principios de los 60. Entonces es como que se mantuvo, ¿no? No fue algo como una explosión como Inglaterra, como Estados Unidos, no, sino que se mantuvo un toque así. Para la gente que está en el Facebook, muchísimas gracias por estar conectados a través del Facebook Live. Les recuerdo que el audio de canciones, las canciones, no podemos pasarlas por Facebook. Si usted quiere escuchar toda este repertorio de temas que tenemos super chivas de bandas españolas, los invito a que pasen a nuestra aplicación MixLR. ¿Cómo lo hacen? Super sencillo, para que no se compliquen. Entren donde dice usar app en el Facebook de Radio Estéreo 506 o en el de Cultura Rock y entran directamente, los direcciona a nuestra aplicación. Ya si ustedes quieren descargarla y logarse con Facebook, pueden hacerlo. Igual les voy a estar pasando unos videos ahí para que vean cómo hacen, cómo se tienen que hacer para poder descargar la aplicación. Pero mientras tanto, vamos a la música. Aquí tengo unos saluditos. Dale, unos saluditos. Dale. Antes de irnos a la música, por ahí está Mary. Saludos para Mary. Para vida. Jason Solórzano también. Rafael Carpio, que está por ahí también. Saludos a Rafa, que es un gran cantante. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Uh-huh. Entonces, un saludo muy especial para mi hermano Rafa, allá de Acaron. Vamos a la música y ya regresamos. Cultura Rock. En que te conozco. Seguimos acá en Cultura Rock, son las 6:35. Qué rápido, se nos va el tiempo. Se nos va demasiado rápido. Estamos escuchando esta banda que ya no está, es una banda que inició su periodo musical en 1982 y la terminó en 1992, duró 10 años, Sangre Azul, allá en Madrid en el 82 fue fundada esta banda. No se oye mal tampoco, no se oye mal. Tendríamos que averiguar más sobre... Sí, yo de ellos no conozco absolutamente nada, no le debo ser sincera. Pero habría que buscar a ver si tiene más discos. Bueno, salud para toda la gente que está conectada ahí al Facebook. Lamentablemente no pueden escuchar las canciones que tenemos, pero la gente que está a través de la MixLR sí, y de hecho ahí está Javier Sitami, que tiene varios comentarios. Vamos a leer los comentarios de Javi. Dice Javi, Javi es uno de los, yo creo que es uno de los fans aquí número uno en, claro, Costa Rica, de Sauron. Ya es de la casa, ya es de la casa. De Sauron. Ah, de Sauron. Sí. De Sauron dice que empezó más heavy, pero han ido explorando diversos géneros dentro del metal. Tienen discos más pesaditos, pero siempre conservando esa escénica celta y pagana. Lo curioso de Sauron es que Narcy Lara es el que compone guitarras, flautas, violín, gaita y más instrumentos que meten en sus canciones. Es algo único y épico verlos en vivo. Claro. Bueno, y es que él fue al concierto. Ajá. Dice que en España el metal no es tan pesado como otros países, pero el punk y el punk sí son toda una potencia de rebeldía y fuerza. De hecho, tienen muchos exponentes increíbles como No Serbian Boycott y La Polla Records. Ah, bueno, La Polla Records. Polla, sí, Records, sí, también. La Polla Records. Sí, estamos en Cultura Rock, en este programa un poco diferente para la gente. Ya se acostumbró a que nosotros somos Facebook Live y no somos Facebook Live. Nosotros somos una radio. Somos Radio Estéreo 506 y a través de nuestra aplicación MixLR, que les he estado pasando ahí, cómo descargarla, cómo pueden escucharla. Si ustedes realmente aman la música y quieren escuchar un buen programa de música, que no es lo mismo que les ofrecen en todas las radios ahorita. Con buenos datos, con buenos datos, correcto, Reves. Con biografías. Y no es lo mismo, o sea, sinceramente ni siquiera se parece un poquito a lo que ustedes están acostumbrados a escuchar. Yo creo que ya la gente está, los rockeros más que todo, están como ya, ¿cómo se puede decir?, mentalizados a que siempre van a escuchar lo mismo. Siempre van a escuchar lo mismo y no quieren experimentar otras cosas como nosotros, como Cultura Rock, como Radio Estéreo 506, y están cerrados en que lo que suena en FM es lo que tienen que escuchar. Y no, está la nueva ola, el internet, lo nuevo, Rebe. Exactamente. Y nosotros... No, y vino para quedarse, ¿verdad? Ah, sí. Definitivamente, de ahí la moda, digámoslo así, la moda. Nosotros normalmente los programas los hacemos gracias a... Si quieres información sobre aspectos importantes de la música rock y metal, estar al tanto de las últimas noticias, reseñas, eventos, curiosidades, esta página es para vos. Rockpopmetalymas.com, 100% ticos, apoyando la escena latinoamericana. Búscanos también en Facebook y forma parte de esta comunidad. Ya lo sabes, rock, pop, metal y más. Bueno, seguimos en Cultura Rock. Rebe quería una canción y vamos a tener que complacerte, Rebe. ¿Cómo se llama? Se llama Hijo de la Luna, pero no es la de Mecano, ¿verdad? No. Es la versión metal de Extravaganza en la voz de Leo Jiménez. A mí me encanta Leo Jiménez, me encanta la voz de Leo Jiménez. Cuando vino a Costa Rica, pues lastimosamente no lo pude ir a ver. Él estaba un poco enfermo cuando vino aquí, pero para mí es un gran artista y un gran cantante español. Entonces, ahora está haciendo covers de Camilo Sesto. Viera qué, ¿no? Bueno, buenísimo. Es que tiene él tiene una voz lindísima. Bueno, un saludo para todas esas personas que están conectadas a través de la MixLR escuchando rock, como tiene que ser, rock español, que están como invitados, pero buenísimo. Muchísimas gracias por pasarse a nuestra aplicación. Es súper chiva, el audio es diferente, es más radio y espero que se sientan cómodos. Lamentablemente la gente que entra en Facebook, pues se casa con Facebook y se van, Pero los que están a través de la MixLR son unos verdaderos amantes de la música. Así que, ¿qué le parece si seguimos con más buena música? Vámonos, y bueno, ya saben, los de Facebook no la van a poder escuchar, pero los que están por ahí en la Mix, sí. Okay. Y entonces nos vamos con Hijo de la Luna de Extravaganza. Tonto el que no entienda. Cultura Rock. Cuento una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía que al llegar el día desposara un calor. Esto es Radio Estéreo 506. Bueno, seguimos con este especial de rock español. Aquí tenemos todo full volumen. Español de España. Español de España, sí. Sí. Rock de España. Y estábamos escuchando esta gran banda. Pero qué piezota. Sí, es muy buena. Digamos, uno normalmente está acostumbrado a escucharla en otro tipo de ritmo, pero qué buenos arreglos le hicieron estos maes. Qué voz. A esa pieza. Demasiado buena. Esa voz de Leo es increíble, ajá, ¿verdad? Que es un gran cantante español. Bueno, esto solo lo disfruta, la música solo lo disfruta la gente que está a través de la MixLR, para que sepan. Los que están a través del Facebook Live no van a escuchar nada de música de ahora en adelante de Radio Estéreo 506, porque Facebook no lo permite, están bloqueando y no vamos a caer en el juego de no poder darles a ustedes un buen contenido. Así que tenemos una aplicación que se llama MixLR, donde usted puede escuchar todas las canciones, todos los programas de Radio Estéreo 506. Recuerde, somos Radio Estéreo 506. Seguimos. Sí, bueno, Extravaganza es una banda española de origen madrileño. Ellos se surgieron a mediados del año 2004. Es una banda muy nueva. Ajá, el ex vocalista de Saratoga es quien estaba interpretando esta canción, Leo Jiménez. Ellos, ellos lo que tocan es metal gótico y se puede clasificar también como heavy metal de corte gótico, progresivo y sinfónico con influencias de metal extremo de los 90. Oye, sí, qué bueno. Y este mae Leo, esos cambios de voz que hace son buenísimos también. Son buenísimos. Ahora imagínate cantando Camilo Sesto, como te digo, sí, ¿verdad? Sí, ese. Y canta lindísimo. Ahí, para que lo busques y lo veas, cantando varios en español, de todo un poco. Voy a tener que escucharlo. Bueno, se viene Ángeles del Infierno también, que bueno, de este álbum 666, con la canción Si Tú No Estás Aquí. Ya sabe, la gente que está a través del Facebook no pueden escuchar la música, pueden escuchar nuestras interacciones. Se los voy a seguir diciendo, se los voy a repetir hasta que ya dejemos de usar Facebook. Creo que la música es más que un Facebook Live, la música es algo que se tiene que vivir y que se tiene que sentir. Y a través de nuestra aplicación usted la escucha y la siente, porque somos radio al final. Y por aquí tengo unos saluditos. Dame los aquí saludos. Tengo a Federico Aguilar, que está conectado, y a Víctor Chava, que está ahí también, nos manda saludos a los dos. Víctor siempre está súper conectado, y ahí está también Alejandro López, también está. Un saludo ahí para el famoso Alex de La Voz Solidarista, un programa que tenemos acá los sábados, los jueves a las 7 de la noche. Jueves a las 7 de la noche. Rebe, ubíqueme. Jueves a las 7. Vamos a escuchar esta. Es que ya quiero escuchar Ángeles del Infierno. Ya estoy. Vámonos, pongámonos más pesaditos. Con ganas de escuchar buen rock. Y regresamos a Cultura Rock. Ya saben, la gente del Facebook no nos van a escuchar. Pero si quieren escuchar a Ángeles del Infierno, entren a nuestra aplicación. Ahí les voy a estar tirando cómo pueden entrar a escuchar buena música. Para correr. contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir. Pero voy a apostar fuerte mientras pueda. Rick, algo pasó aquí. ¿Usted vio lo que hizo Enrique? ¿Ustedes vieron lo que hizo Enrique Bunbury? ¡Qué barbaridad! Algo pasó, se nos coló. Anuncié Héroes del Silencio y por cosas de la no, vida. Al revés, al revés. Ángeles del Infierno. Ajá. Sí, anuncié que íbamos a sonar una canción de Ángeles del Infierno y cuando me di cuenta estábamos sonando Héroes del Silencio. Y dice Rebeca, pero eso no es. Se nos coló por ahí Héroes del Silencio, pero qué buena, qué buen tema. Se nos coló Bunbury, yo no sé qué fue lo que hizo, qué barbaridad. Un excelente tema ese, Rebeca. Bueno, Héroes del Silencio, para mí, como lo dije ahora al principio, sí, es excelente, para mí de mis preferidos. De hecho, están catalogados como los mejores, uno de los mejores, de las mejores bandas en español de todos los tiempos. Ellos tuvieron éxito en un montón de países, bueno, en Latinoamérica, obviamente, en Alemania, Bélgica, Suiza, Francia, Italia, España, obviamente, en todas partes. Ellos son de mediados de los 80, son radicados en Zaragoza. Sí, pero muy bueno, muy bueno. Sí, sí, ellos, bueno, ellos. Esta canción me gusta porque es una nota, se llama Apuesta por el Rock and Roll, el tema. Es una canción como, no sé, muy relajada, muy rica para escuchar. Sí. Como para matizar ese tema. Sí, a mí me gusta. Sí. Se separaron en el 96 y en el 2007 hicieron una gira de Héroes del Silencio. Pero sí, esta gente para mí suena excelente. Bueno, pues interesantísimo. Ahora sí, vamos a escuchar a Ángeles del Infierno. Ángeles del Infierno con este tema que se llama Si Tú No Estás Aquí. Y regresamos, nos quedan ya 6 minutos de programa. Ya volvemos. Ya sabe, la gente que está en Facebook no puede escuchar la música, pero sí pueden vernos, si quieren, ahí escuchando y disfrutando de buena música que estamos pasando a través de nuestra aplicación MixLR. Cuando tú te vas. Bueno, ahí estábamos escuchando a Ángeles del Infierno, que este tema es más suavecito, muy suavecito, más de lo normal de Ángeles del Infierno, pero nos fuimos como por esa nota. Suavecita aquí. Un rock suavecito por ahí. Está muy bonita esa canción. Ajá, ¿te gustó? Sí. Qué dicha, bro. ¿Vos sabés que esa banda tiene la edad de nosotros? ¿En serio? Sí. 30 años. 30. Esta banda es de 1978. Ah, tiene interesante. 42 años. 42 años de... Ah, eso es una banda súper joven. Súper joven. Somos carajillos. Sí, contemporánea. Ah. Dice que es una banda de heavy metal fundada en Lasarte, Guipúzcoa, en España, en 1978. Considerado uno de los más grandes exponentes del heavy metal español. Casi nada. Casi nada, ¿verdad, Rey? Casi nada. Bueno, ya son las 7 de la noche, ya terminamos el programa de Cultura Rock. Nos queda un tema por ahí. Vamos a despedir a la gente de Facebook ya. Sinceramente estuvieron por ahí un poco participativos. Los que les gusta el verdadero rock están escuchándolo en la MixLR. Un saludo para todos esos que están ahí escuchando a través de la MixLR. Y vamos a despedirnos con Barón Rojo, ¿te parece? Vámonos con Barón Rojo. Y regresamos a este programa. Ah, no, y nos despedimos ya, despedito, bro, de Cultura Rock, más sí, bien. Sí, yo me quedé así esperando. Bueno, muchas gracias de verdad a todos los que estuvieron por ahí conectados, tanto en el Facebook como en la Mix. Muchas gracias por acompañarnos y pues bien, nos vemos el próximo lunes con otro programa más de Cultura Rock y a cuidarse mucho. Ya saben, esto es a través de la MixLR y sigan disfrutando de buena música. We'll be right back. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias totales.